Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Hi there, we are All I Know from Belgium. Hi guys. And you are rocking out to Estación Rock. Coming up next, a track from our new EP, Stiletto Nightmare. Hiding from love. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 273 de manera ininterrumpida, viernes a viernes. Y pues bueno, a la gente que siempre está al pendiente con nosotros, pues una disculpa, el viernes pasado, la semana pasada, pues Bueno, aquí en nuestra transmisión en vivo, pues no pudimos hacerla como tal. De hecho, se grabó el programa y salió en todas las demás radios que nos hacen el favor de abrirnos un espacio para que Estación Rock también se escuche. Y pues bueno, allá fue transmisión normal. Pero aquí también nosotros hicimos el programa, pero obviamente pues no pudimos estar al aire por problemas técnicos. Pero ya estamos aquí conectados y ya estamos también en transmitiendo en Facebook Live. Así que pues salió Ernesto Salas, ahí nos está viendo ahorita. Saludos. Ahí estamos, ahí saludos, ahí. Y pues bueno, vamos a estar ahorita aquí, como siempre, armando un programa muy interesante y sobre todo porque tenemos aquí invitados especiales, la banda de Albino. Ahorita vamos a platicar con ellos, ahorita, y vamos a escuchar precisamente y que nos platiquen porque el día de mañana pues van a, pues al mero ombligo del punk aquí en Sonora, que es Guaymas, vamos Sonora. Guaymas. Ahí vamos a estar. Por allá nos vemos el sábado, ya mañana. Vamos por allá. Pues muy bien, ahí pues preséntense una vez ahí. Bueno, pues yo soy el clon de Randy, ahí de está. Molotov. Ya muy me bien. Compararon ahorita por ahí en redes sociales. Qué guapo, fue tan guapo, güey. Sí, bueno, pues yo soy Henry. Por eso trae lentes, porque brillas demasiado. Brillo demasiado, sí. Y traigo los ojos. Tengo los ojos puestos en Guaymas ya. Ah, yes. Sí, por eso los traigo aquí. Por eso los traigo acá guardados. Bueno, pues yo soy Henry, soy vocal y hablo puras babosadas. Y canto otras y peores. Y canto otras cuantas. Soy guitarrista rítmica en la banda Albino. Muy bien. Por acá de la H. Perfecto. ¿Qué onda, banda? Yo soy el Rodri. De Saltillo, Coahuila. Ándale. Simón, por acá andamos haciendo ruido y soy el baterista de Albino. Muy bien. Pues bueno, ahorita vamos a platicar con ellos, ahí de Saltillo, Coahuila. ¿Qué andan haciendo aquí? Bueno, ahorita me dices. Importado. Acá, importado. Sí. Muy bien, que... Ah, Carito, ¿qué onda, Carito? Ahí está, no sé, había reportado. Saludos ahí a Estación Rock. ¿Dónde andas ahorita? Ya está de regreso en Nogales. ¿O dónde andas ahorita? ¿Andas todavía de pateperro? Carito, una buena amiga que tenemos allá en Nogales, Sonora, siempre se reporta, pero andaba ahí haciendo de turista, pero en bicicleta. ¿Ya? Sí, subí una foto, la última que subí fue una foto, andaba, había, no sé si se dejó venir desde Nogales, andaba en Yécora, en la bici, de mochila, pero en la bici. Entonces, que de ahí creo que se iba a pasar, no sé a dónde, ¿no? Pero si ahorita me estás viendo, Carito, pues ahí nos platicas ahí de, a ver si sigues en la ruta, o ya regresaste allá a Nogales. Bueno, vámonos ahorita con más música. Aquí está Albino, pero tenemos más música de los que nos mandan. Escuchemos primeramente este tema que se llama, la banda se llama All I Know, Todo Lo Sé. Es una banda, como ya lo escucharon, de hard rock. Ellos son de Bélgica, se formaron en el 2007. Ya tiene un álbum debut en el 2008, pero hicieron un parón, pues mucho tiempo duraron sin hacer nada, pero regresaron después de 15 años y este 2024 acaban de sacar un EP el pasado primero de agosto de este mes. Stiletto Nightmare se llama, y con una nueva formación. Me pregunto si en realidad lo sabrá todo. Alan, sí, en pues. En realidad lo sabrán todo. Pues bueno, ellos dicen. Pues al menos la rola se oye suave, me gustó. Eso es lo bueno. Y pues bueno, de seguro esta rola va a estar a principios del próximo año, pues ahí en los. Va a estar dentro de los 100 mejores temas que programamos este 2024 en Estación Rock. De seguro ahí va a estar este tema de All I Know. Y vámonos con otra banda también interesante, Veteranos. Es Dan Dark, él fue cantante de una banda muy conocida en Europa, son suecos, la banda se llama Torch, sigue funcionando ya con otro vocalista, y él de Dan Dark pues se aventó a hacer su proyecto solista, así como él mismo se llama, Dan Dark, y pues bueno, está acompañado por Snowy Show. A lo mejor tú que eres baterista, a lo mejor te suena el nombre, Snowy Show. Él tocó con King Diamond, también tocó con Sabaton, con Therion, con Dimmu Borgir, también ahí estuvo tocando con ellos. Pesos pesados. Y el productor y guitarrista australiano Dave Talon. y ellos, pues bueno, van a formar, formaron este proyecto que se llama Dan Dark, y este próximo 6 de septiembre van a lanzar su álbum debut que se llama Dark Avenger, y pues bueno, son muy buenos esos temas, y precisamente nos pusimos en contacto con Dan, allá hasta Suecia, donde él es originario, y pues nos manda saludos y presenta la canción Seventeen and Hike, aquí en Estación Rock. Is Dan Dark. I give out a new album called Dan Dark, Dark Avenger. And here comes a new song from this album called 17 and High, playing on your radio here in Mexico. Have a good time, let's party. When is a lonely boy sat before the beach cafe, he don't make no movement, nothing left to say. When it's lonely boy, yeah, 17, doing it undercover, head buried in a magazine. The kids all know that something ain't right, and then I turn around, it's almost got a fight. How can you claim it's hurt as far side? When you're down on the street, you're hammering every night, the couple loving you, it's only knows your service burn. style. She's been cruising down the road, looking for more. Got a gold plated razor on the mirror by the door. By the door. Aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Josie and the Corruptions, así se llama esta banda. Ellos son de Akron, Ohio, se formaron en el 2018 con una buena dotación de seguidores, pues el pasado 6 de junio acaban de lanzar su primer sencillo promocional, I'm a Rock, que es el que acabamos de terminar de escuchar, y esto como adelanto de su álbum Big Numbers to Sucks, que va a salir el 11 de mayo, pero del 2025, así que le estamos adelantando casi un año a la presentación del álbum de Josie and the Corruption, que acabamos de terminar de escuchar. Y bueno, aquí vamos a seguir, estamos platicando, y pues bueno, saludos a todos por allá de que nos están conectando por allá en... Estamos en Facebook Live, saludos, ahí nos estamos viendo. Saludos. Ahí estamos, Lucía Cerna, ahí muy bien, el Carito de Nogales, José Alfredo Vázquez, allá está en la Ciudad de México, nos está viendo. También, el Toño Láminas, allá nos está viendo, está checando, allá en Oklahoma City, allá está. Hasta allá llega la señal de estación rodeado, llega hasta todo el mundo ahorita. Machín. Machín. Entonces, bueno, ahí estamos ahorita muy bien, y ahorita vamos a escuchar a Albino Punks o Albino nada más. Somos Albino, pero pues para las redes sociales ya ves que tienes que agregarle MX o HNO. Sí, sí, no, si lo dejas Albino pues te va a aparecer otra cosa, sí, ¿no? Sí. Ahí condición física, ¿no? De hecho creo que hay un vato que es rapero, que también se llama Albino. El vato se llama Albino, estaba viéndolo otra vez. Okay. Y por eso le agregamos el Punks. Ah, okay. P-U-M-X. Pero está bien, me gustó el lugar del punk normal gaca, o sea, con la X. Con es la que X. No es normal este pedo, estamos Estamos loquitos. Creo que es parte tumbados. Creo que la característica de una de las características que debe tener un punk se debe ser eso, que no debe ser normal, ¿no? Totalmente. ¿Sí? O sea, es un rock and roll, pero más, o sea, otro nivel. O sea, así ya es. Más ácido, más descontrolado. Más descontrolado. Más frenético, más desmadre. Muy bien. Bueno, vámonos ahorita con más música. Vamos a seguir platicando aquí en Estación Rock con Albino. Y vamos con más música. Esta nos la mandó Katia Acuña, es una promotora amiga que tenemos ahí en Europa. Es una banda de hard rock. Ellos son de Grecia. Se formaron en el 2009 con 3 álbumes a cuesta. La banda es del guitarrista griego Babis Kaisas, así se llama la banda, Kaisas. Lanzó este pasado 9 de agosto, acaba de salir apenas, estamos a 16, una semana, su 4º álbum titulado Leria, donde colaboran varios vocalistas que invita. El tema que vamos a escuchar ahorita de esta banda se llama Glory and the Fame, la gloria y la fama. Aquí le aportó la voz David Riz. Si ustedes lo recuerdan o les suena el nombre, y si no, aquí les voy a aclarar el punto. Por eso me traje este tema, porque David Riz, a los que son super fan de ACEP lo van a identificar, porque este David Riz cantó en un álbum de ACEP cuando en 1989 había abandonado Udo Dirkshneider la banda, que era el cantante original. Entrado ACEP, pues quiso hacer una versión para tratar de conquistar los mercados norteamericanos y hacer un poquito ACEP más pop, más hard rock y todo eso, y jalaron a este vocalista que es cantante de hard rock o de heavy metal, David Riz, norteamericano. Y el tema y el disco le salió, pues obviamente que a muchos de los fans de ACEP no les gustó el estilo, y de hecho a la misma banda lo tienen como muy escondidito este álbum que se llama Eat the Hit. Así se llama el disco. Sí, yo lo tengo. Es más, yo lo tengo en físico, el disco. Así, a mí sí me gustó. Me gustó muy suave la. Pero bueno, a los fanáticos de ACEP, que es un heavy metal más duro, pues no les pareció la idea. Pues bueno, David Riz está colaborando en este tema con Kaisas, y con ellos continuamos aquí en Estación Rock. A mí me gustó el tema, está suave lo que está haciendo este músico griego que actualmente está asentado en Los Ángeles, California. Así que vámonos con ellos, estás aquí en Estación Rock. We'll be right back. take a little while. Open your eyes, take a little smile. Let the good things die. Estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta en Estación Rock. Acabamos de terminar de escuchar a Rin Baker. War Salud. Killer es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda de hard rock. Ellos son de Finlandia. Y pues recuerda también un sonido muy ochentero, tipo como Rato de Motley Crue. Y pues bueno, están adelantando el tema este que acabamos de terminar de escuchar, que se llama War Killer, que vendrá en su disco debut del mismo nombre, que tiene previsto salir el próximo 1 de noviembre de este 2024. Así que aquí se lo estamos adelantando en exclusiva, esta banda de Rin Baker, que nos los manda Inverse Records de allá desde Finlandia. Y anteriormente escuchamos a Kaisas, precisamente esta banda de este músico griego Babis Caizas, que tuvo como colaborador en la voz en este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Glory and the Fame, a David Riggs, que fue ex cantante de Acept. En el único disco donde él colaboró, en el Hit the Hit de 1989, fue el segundo vocalista de Acept. Ya después ya todos conocemos que ahorita el que está de planta es Mark Tornillo, es el actual vocalista de la banda de Acept, el tercer vocalista que ha tenido esta banda alemana que sigue todavía funcionando. De hecho, el viernes pasado pusimos un tema de su álbum más reciente, Humanoid, que acaba de salir en abril de este 2024, junto con el de Judas Priest, que también lo pusimos, el mago de Judas Priest. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Bien, saludos ahí para toda la gente. Ahí está Breakdown, de allá desde Alemania, nos está viendo. Puede ser de madrugada, son como 9 horas de diferencia, que tenemos menos. Aquí es de noche todavía los viernes. Rodrigo Espinosa, ahí está. Pues sí, dice Rodrigo Espinosa que le está gustando la aprobación y que sí te pareces a Randy de Molotov. Ya van tres. Daniel Jiménez, Dani, mañana te voy a caer, tengo ahí algo pendiente por ahí, ¿no? Alejandra Neblina dice que sí se parece a Randy. Madres, ¡ea! Sí, gracias, frijolero, ahorita vamos a poner frijolero. Nomás no me digan frijolero. Así es. Gringo, you've been there. Salud, por si Randy nos ve por ahí. Randy, saludos, hermano gemelo de... Sí, aquí es el gemelo mal hecho. Aquí. Muy bien, pues aquí estamos con Albino. Y pues el día de mañana van a Guaymas. A ver, platico un poquito, vamos a adelantar. ¿Qué es lo que... de la tocada? ¿De qué se trata? ¿Qué, a beneficio de quién? ¿Por qué? La tocada es a beneficio del cotorreo, beneficio del punk rock. Y okay. A beneficio de cumpleaños de una amiga... De una amiga de por allá, que es la que nos hizo por ahí el contacto, la invitación, y pues allá vamos a darle machine al punk rock, es para beneficio del punk rock. Ok. De rockear. ¿Va a estar el vino con quién más? Va a estar Maltercio, y bueno, que es de esta banda Maltercio, la guitarrista es la que nos invitó por allá. Ok. Alejandra Leiva, un saludo a Alejandra. Okay. Leiva de Guaymas. Y bueno, van a estar otras dos bandas más y va a estar un rapero abriendo el ruido. Okay. Y ahorita no recuerdo bien qué otras bandas van a estar. Creo okay. que hay una que es de Hermosillo también. Hay otra banda que es hermana de aquí de Hermosillo. Okay. Que vamos a vernos por allá y a darle machín. Okay. A hacer... Entonces mañana temprano, pues allá... Pues me imagino que a mediodía, ¿no? Saliendo como por a allá. 3, 4, más o menos tenemos pensado darle fuga para allá. Okay. Sí, más o menos yo ya tengo calculado la ruta, ¿no? Yo más o menos de aquí de Hermosillo a Guaymas yo hago un 12 de cerveza, que más o menos es lo que hago, ¿no? A Obregón hago un 24, ¿no? Mañana entonces voy a comprar un 12 a ver si sí, razón. Así es, ¿no? Sí, exactamente. Mañana vamos a hacer el cáliz, el experimento. Así es, hazlo. Un docecito. Saliendo de una vez ahí en el Cerrito de la Virgen, nomás se persinan y fierro. Vamos a ir. Wison. Es más, desde ahorita al rato, para irlo a guardar y que nos lo llevamos bien moribundo, bien muerto. Así, entonces por allá. Ancina es. A Hawaimas. Saludos, la neta, y muchas gracias por la invitación, Alejandra Leiva. Espero que nos andes viendo por ahí o escuchando. Por allá vamos a andar, qué machine, neta, que salió esta primera invitación. Okay. A salir fuera de la ciudad por parte de la banda, ¿no? Okay. Para irnos a darle por allá. Es nuestro primer toquín fuera. Okay. Y machine, vamos con todas las pilas, con toda la vibra. O sea, ya es la primera fecha del Tour Mundial 2024, ¿no? De Albino. Ok, 2024. Muy bien. Vámonos con Solid Water. Esta es una banda de rock de Alemania. Se formó en el 2014 y el pasado 2 de agosto acaban de lanzar su nuevo tema Paradise. Así que vámonos con ellos, tan suave. Paradise, mejor hace dicho. Hace falta punk rock también. Ahorita vamos a poner, no sea desesperado, mi wea. And development, but nothing more, but nothing. escuchando Estación Rock. Hello and thank you, Estación Rock. You will listen to the new single Stupid from the group Hannibal Death Machine. Rock. Pues ese riff precisamente es un tema, creo que es el, si la memoria no me falla, ese riff es el único tema instrumental que tiene Def Leppard en toda su carrera, musical, en todos sus discos, es el único tema instrumental que, ándale, que suene, se llama Switch 625, así pues, se llama la rola, y es el, y si no me equivoco, es el único tema instrumental que tiene Def Leppard. Y ese tema, precisamente ahorita me lo traje porque, me lo traje porque me estaban recordando que cuando escuchaban Estación Rock allá en la década de los 80s en Radio Sonora, con esto nos fondeamos. Me decían, ay, que yo me acuerdo con esa rola, precisamente el Cayo, pues, ¿no? Me decía, esa rola. Entonces, me di a la tarea otra vez, buscar el tema, volverlo a editar y traerlo como fondo. Entonces, cuando vino el Cayo, precisamente que es el que, pues, fue el que se le ocurrió el riff, ¿no? De la canción de Estación Rock, ¿sí? Entonces, le puse esto, no, pues, chorreadón, pues, ¿no? Bueno, andaba encantado, ¿no? Y, pues, bueno, se llevó su camiseta, ese es un rock, pues, ahí, luego le voy a tomar una foto, ahí que la vea, que esté chambeando, así, toda mugrosa. ¿Ustedes estuvieron en Radio Sonora ya hace tiempo también? Sí, yo pensé, o sea, yo soy el papá de los pollitos, aunque niegue lo que lo niegue. De Paulo Sánchez y toda la... Todo, yo soy el papá de los pollitos. ¡A huevo! Sí, o sea... Estación Rock nació exactamente el próximo 6 de septiembre, se van a cumplir 38 años. Desde que empezamos Estación Rock en 1986. No había Paulo Sánchez, no había. No, pues no había Paulo nadie. Sánchez es del. Ahorita, 2000, pues. Sí, 2008, pues. Creo, ¿no? Sí, pues. Entonces, todos los programas de rock que han salido han sido posteriores, ¿sí? A Estación Rock, en los 90s, ¿no? En los 80 no había nada después de nosotros, o sea, todo el mundo surgió de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque todos salieron de ahí, o sea, a mí no me gusta echarme, o sea, ni pararme el cuello y todo eso, pero, o sea, hay que decirlo, pues, ¿no? Son pioneros. O sea, Rafael Contreras, ya la conocen, ya ustedes ya lo conocen, que tiene su programa hace mucho tiempo y es un referente aquí en la escena local. Por tantos años que se ha mantenido, tiene su programa precisamente los viernes de Quemando Asfalto, salió Estación Rock, ahí estuvo con nosotros. Igual y saludotes a toda esa banda, ¿no? Sí. Que andan en sus radios, en sus medios, dándole espacio. Sí, pues ahí el espacio. Fregón, el Tico Tapia, que tiene su programa de Rock Sin Fronteras en Radio Zona, los viernes, que era el programa que teníamos los viernes en el horario que él lo tomó, salió ahí de Estación Rock. Joel Plasencia que tuvo también su programa Alta Tensión a finales de los 90s también salió de aquí Estación Rock. Todos llegaron a Estación Rock en su momento, todos llegaron a Estación Rock. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo onda? ¿Podemos ver? ¿Podemos saber? Sí, pásenle adelante. Entonces a todos se les abrió la puerta y pues todos están ahí, ¿no? Entonces fue la academia, ¿no? Sí, o sea, fue la universidad del rock, Estación Rock ahí, y todos salieron de ahí. Y pues qué bueno, ¿no? La idea es que haya más espacios de rock, no que haya menos. De hecho, ahorita, por ejemplo, me mandó mensaje Julio de Yedra de Terror Haze, ya grabaron su EP, ya andan promocionando, y me dijo, oye, ¿podemos ir ahí a la radio? Sí, un día que tú quieras. Pues déjense venir, ahorita no, pues estamos ahí con el rap, vamos a ir hoy, o sea, hoy, con el Rafa en Quemando Asfalto. Ah, muy bien, entonces el otro viernes vénganse para acá. O sea, no hay bronca, o sea, ustedes busquen la promoción, o sea, en todos los espacios. Hace ruido en todos lados. Sí, pues ustedes se van a ir con el rato. De hecho, creo, el otro jueves. No va a haber, che. El otro jueves, no va a haber nomás aquí. Pero el otro jueves creo que vamos con Paulo Sánchez, de hecho, saludos a Paulo si nos está viendo por ahí. Alternativo. Saludos, muy bien. Por allá. Y gracias por el espacio, ¿no? Neta, gracias, igualmente, sí, a ti también por el espacio, andamos gracias, queriendo machines, hacer ruido, ¿no? Y qué chingón que existe. Y gracias al Chuco que nos volvió a me volvió a conectar contigo para venir, ¿sí? Con el Albino para acá. Así es. Tío, yo tenía ese material, tío. pusimos a Buffet Rabia, pero estoy hablando que hace como 2 años o 3 años de eso, pues, ¿no? Y ahí tengo, ahí debe estar guardada la máquina, o sea, no, yo no borro nada, ¿no? Todo está chido, ahí está. Entonces ahí es vamos. Es histórico. Es histórico. Vámonos a cerrar la primera hora con Chesty. Esta es una banda que les va a gustar. Es punk metal, o sea, están... ¡Ufa! Muy curado. Es una banda de metal punk, son de Nueva York, bien ásperos. Chesty Malone y tiene una cantante femenina que se llama, le voy a decir aquí lo mientras apunté. mientras hay una es una mezcla entre Misfit, Black Flag, por ejemplo, o sea, traen rollo de así de qué años son son recientes de Plasmatics. Fíjate, también de Wendy Williams, por ahí tienen eso toquecillo. Es una banda que se formó el 2006. Que sigan saliendo nuevas propuestas desde rock and roll, de todos los subgéneros. Sí. Entonces, punk rock que siga vivo. Y... El 2 de agosto sacaron este material nuevo y pues me puse en contacto también porque me llamó mucho la atención. Me contestaron, platicamos, me mandaron saludos. La verdad está muy suave. Ustedes que son puncosos me van a dar su opinión. Vamos a darle una checada. ¿Qué les parece? Pero aquí, en lo personal, a mí tiene palomita. Vámonos con Chesty Malone. El resto del nombre está muy largo, pero ahorita se los comento entre lo que lo practico, porque está medio raro el nombre. Cabrón. Bueno, vamos. Don't lie! rato que se la pasé, el vato estaba pasando, valga la redundancia, estaba mal momento, por un mal momento acá, y me dijo, no mames, esa rola me cayó al vergazo acá. Creo que hasta dijo que le salvó la vida, ¿no? Me identifiqué bien machín y que no sé qué pedo, y entonces uno como músico al momento de que alguien te diga eso dices, a huevo, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De transmitirle a la gente y que te ponga chinito, pues. Conectar, pues de esa manera, conectar con lo, llegarle al alma a la raza, pues. Fíjense que tienes toda la razón y sí te entiendo porque una vez me encontré a un amigo que tenía años que no lo veía, ¿no? Pero él sabía, pues, que yo hacía este programa de música de rock y todo eso. Y él una vez me lo encontré en la Tropi, pues. Andaba con los DeLorean ahí. Andaba con los DeLorean, pues andaba ahí platicando. Soy muy amigo del Iram. Saludos al Iram. Y entonces ya echándonos una chévere ahí todo. Ya me dijo, ¿sabes qué? La neta, sí. Yo cuando escuché esto, esto era en los 80, estaba morro, me dice, y traía un chingo de broncas existenciales, muchas broncas y todo. Entonces, y yo para desafanarme, para calmarme, me decía, sintonizaba Estación Rock, me dice, y ya era como me calmaba el rollo, me dice, estarte escuchando, o la música que ponías, amar, la neta me salvó la vida, me dice la chica, y yo me quedé así, bueno, este pinche loco, ¿no? Pero siempre que me veía ahí dos, tres veces que coincidimos ahí en la Tropi, me decía, la neta, le dije, te agradezco, le dije, ok, entonces, sí, se siente bien, pues, sí. ¿Sí? Entonces, cada quien en su frente, pues, a ¿no? A veces no se da uno cuenta de lo que puedes, de lo tanto que puedes influir en una persona, ¿no? Uh-huh. Y hasta que te lo hacen saber, y es cuando dices, ay, güey, qué machín, la neta, o sea. Eso fue como que mi conecte ya de decir, yo quiero entrarle a este pedo, ¿no? De estaría bien fregón algún día hacer una rola con la que un vato, una persona diga, ah, yo me siento así. Okay. O como pasó con el compa de este vato, que diga, ah, mira, esta rola me cayó de perlas en este momento difícil y me levantó y está bien para arriba y qué machín, ¿no? Y pues de eso se trata la música, ¿no? Yo creo que a todos en algún momento de nuestras vidas hay una canción que nos ha marcado, ¿no? De alguna de nuestras bandas favoritas, ¿no? Es y como hacer. Hemos identificado. Sí, ¿no? O sea, es como que haces el soundtrack de alguna manera de tu día a día, ¿no? De tu vida. Simón. Sí, así como en las películas tienen su soundtrack, por algo está ese soundtrack, ¿no? En una película o en una serie. Uh-huh. De alguna manera uno hace su soundtrack, Si estás en una fiesta con los compas, tienes tu soundtrack. Si estás agüitado, vas escuchando tu música, tienes tu soundtrack. Te salió un defensor. ¿Quién me aquí defendió? El Dani Jiménez dice, puro Toluca. Entonces, otro que es choricero, pues. Bueno, yo no soy choricero. Pero te encanta el chorizo. Pero tampoco soy frijolero. Y pues sí me gusta el chorizo, pero el no el que están pensando, cabrones, El verde de Toluca. El Ah, bueno, Fernando Gutiérrez, ya ahorita que nos va a decir ahí Fernando, que nos mande por allá, que nos mande por una dotación. El chorizo. El chorizo está cabrón, pero la vida es dura, pero más dura mi verdura. Sigan cotorreando aquí con nosotros, aquí. Berenice 666. A ver qué significa, de qué se trata esa canción. Berenice 666. Mira, esta rola. Tiene una historia bien, bien especial ahí, bien chistosa, porque bueno, fue de los primeros ensayos que tuve con estos vatos. Sí. Salió la rola, la pura música, ¿no? Y entonces, y teníamos cerca de donde ensayábamos, teníamos muy cerca un Oxxo. Okay. Y en ese Oxxo estaba una morrita por ahí, ¿no? A la que le apodamos Berenice. No sabíamos cómo se llamaba. Pero era la típica morrita que te pone las caras de, no hay sistema, eso. O sea, very nice. Sí. Very nice. Entonces regresamos al cuarto de ensayo y dice Rodrigo, dice, esta morra se va a llamar Berenice, una cosa así. Sí, se me afiguraba la cara como de Berenice. Tiene cara de Berenice. Entonces empezamos a tocar la rola y le pusimos, esta se va a llamar Berenice, esta rola. Esta era la Berenice. Y después regresé a mi casa y dije, bueno, le voy a poner una letra. Entonces para la letra, yo pensé más que nada en una situación que tuve con una expareja mía. Otra Berenice. Que no se llama Berenice tampoco. Okay. Yo dije, bueno, pues está chilo, Pero actúa como una Berenice. Ajá. Okay. Entonces dijimos, una Berenice es una morra que... o una persona de cualquier sexo que actúa de una manera no muy positiva ante uno como pareja. Tóxica. Una pareja tóxica. Okay. Exacto. Entonces así fue como nació Berenice. Ok, pues entonces, vámonos a escuchar a esta tóxica. Tenemos la ventaja de que teníamos la libertad de poner toda la música, porque oye, puedes poner Metallica, puedes poner Slayer. Ponlo, si lo metíamos, entonces la raza estaba, qué chingón se oye esta madre. Dije, no, entonces, me ha dicho mucha gente que dice que a través de Estación Rock escucharon muchas bandas, pues conocí muy, y sobre todo porque las teníamos en el momento, pues, ¿no? En aquellos años, la distribución por medio de las disqueras aquí nacionalmente era muy lenta, pues a veces había un estreno en Estados Unidos y a los 3 meses, 4 meses apenas lo distribuían aquí en México, pues entonces, pero nosotros teníamos la ventaja de que los traíamos de allá de Tucson, pues entonces veníamos en calientito, pues no, entonces la anécdota más ahí la que se viene más enfrente fue la de Metallica, el Master of Puppets. El 86 que empezamos el programa, en junio, abril, salió el disco del Master of Puppets. Cuando empezamos nosotros el programa, en septiembre, nosotros pusimos aquí Master of Puppets, el de Metallica. Y pues la raza, a la madre, ¿qué es eso? Le dije, Metallica, ¿cómo se oía? Nada. Y Y en octubre que pasó el accidente que en la que se mató Cliff Burton, nosotros fuimos el que dimos la pinche noticia, la noticia. Ahí el 86 nosotros fuimos los primeros que aquí en Sonora, en Hermosillo, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Se acaba de accidentar el fin de semana allá en Copenhague y se mató Cliff Burton. No, pues hicimos un especial de meterle con los tres discos que habían salido pues en ese momento. Y pues luto general, ¿no? Y hasta la fecha muchos fans super truno de Metallica siguen pensando que hasta ahí llegó Metallica, ¿no? Ya después de Cliff Burton, ya, o no, sea, puede, ya no sirve Metallica, ¿no? Y después del disco negro, menos sirve, ¿no? Entonces, que para yo tengo otra versión, ¿no? Pero pues, pero en fin, que estoy pensando hacer una especie como mesa redonda para el debate, porque está interesante el tengo dos. Mira, yo por ejemplo te puedo decir, yo no soy muy fan de Metallica, pero sí me gusta un friego la música de Metallica, y sí he escuchado pues de todos los discos de Metallica y todas las épocas de Metallica con todos los bajistas. Te puedo decir, Metallica, a pesar de que durante un tiempo y incluso en un disco, creo que en el Saint Anger fue, ¿no? Que quisieron como que experimentar ahí con nu metal y otras ondas, pero siguen teniendo siguen siendo la esencia de Metallica. Mira, los 90 fue una época en que muchas bandas de metal quisieron meterse en el rollo del grunge, que es lo que estaba de moda. Sí, es que así pasa. Y era lo que MTV estaba programando, o sea, era lo que estaba de moda, pues. Entonces, de ahí salió el slang de Def Leppard, que fue una cochinada, queriéndose meter a hacer cosas que no sabía hacer, experimentar, pues, ¿no? En el caso de Metallica también lo mismo. Entonces, muchas bandas de metal quisieron cambiar el sonido para tratar de ir, a ver, ¿qué es lo que está pegando? Pues eso, vamos a tocar. O sea, es que así pasa. Qué bueno que no salió Peso Pluma en los 90, porque ya no veo a Def Leppard, Metallica tocando. O sea, metal tumbado, pues, ¿no? Pura madre. Es que te digo, así pasa, o sea, así pasa incluso en la época actual, que vino a reinar el trap y esa mierda, que me he dado cuenta que incluso bandas de nuevas de hard rock, o de metalcore o metal alternativo del otro lado, empezaron a querer incursionar en eso, pues, mezclando, o sea, el rollo de ellos con trap, y pues que es lo que pasa, pues, es una época donde, ¿qué está pegando? Esto, okay, bandas de rock, bandas de lo que sea, tienen que de alguna manera, si quieren seguir vivos, tienen que entrarle a esto. ¿Sí? Entonces, pues igual en los 90, igual al principio de los 2000, cuando fue lo del emo, ¿no? El boom del emo, bandas incluso como Green Day, que venían manejando otro tipo de situación, se metieron incluso en la estética, American, ¿no? Idiot, sí. American Idiot. Pero pues es que así pasa, pues, ni pedo, pues. No, ni para ahora sí que ni para dónde hacerse. Ni para dónde hacerse. También ahí está comentando Rodrigo. Tiene razón, Rodrigo, que así es. En aquellos tiempos estaba un programa que tenía un poquito parecido a lo que queríamos hacer nosotros en Estación Rock, que era Nivel 14 de una radio que se llama Radio 14, pero nosotros los enterramos ya. Porque la verdad es que estaba muy limitado la ahí tengo una anécdota también con ellos, te lo voy a explicar nomás la anécdota, ¿no? Se le llevamos los discos en el caso de ese programa que se llama Nivel 14, le llevaban los discos de la programación, sabes que vamos a poner estos discos, pum pum, ya llevaban unos 20 discos y me decía este no, pero ¿por qué no las escuchaba? No, hombre, es que la portada está muy fea. Entonces, o sea, ese era el criterio, pues, es que la portada está muy satánica, ¿no? O sea, veías el álbum de Uriah Heep, el Abominón, y dije, no, este no, debe ser puro satánico, ¿no? Entonces, el vato dijo, no, pues, ¿sabes qué? Pues este vato nomás no, pues no sabe música, pues. Entonces, llegamos nosotros, dije, oye, ¿qué onda? ¿Hay chance de poner esta música? Pues adelante, toda la que quieras. Y pues se quedó con nosotros. Entonces, saludarnos a Garay, que ahí está ahorita viendo ahí en los Moches, ahí saludos para él. Pues él prácticamente con su discoteca que hizo con sus hermanos, prácticamente armamos, hicimos Estación Rock con toda esa música, ¿no? Estábamos hablando que en su casa tenían un cuarto más o menos como de esta área, un poquito más grande, más o menos de esta área. pero había pilas de discos más o menos como de un metro de CD, de LPs. Entonces había más o menos como unos 5 o 6 mil discos de puro rock. O sea, empezó el hermano mayor como en los 60s. 6 mil. Como unos 5 mil, como unos 5 mil. Eso se entonces, puede decir que es un récord, ¿no? Es un récord. Entonces, el hermano mayor ahí en los 60 empezó a juntar los discos. Y luego lo siguieron los más chicos. Entonces, entre todos se empezaron a juntar. Entonces, se traían los discos del otro lado. Los escuchaban. Los grababan en un cassette o en una cinta. ¿Sí? Y después los guardaban y los ponían. Y ya no se volvió a escuchar ese disco. O sea, estaban nuevecitos. Entonces, cuando... Eran coleccionistas. Era coleccionista. Entonces, cuando se llevaban los discos, preparamos el programa de Radio Sonora, ¿sabes qué? Vamos a meter Slayer, Master of Puppets, Judas Priest, vamos a meter a Grim Reaper, vamos a meter... Se traía los discos y era la segunda vez que se volvían a tocar esos discos. Entonces los poníamos y los ponías ahí y no se oía ni madre de Scratch. Se oía clarito, ¿no? Y pues en aquel tiempo era muy suave, pues ya te la sabías. ¿Sabes qué? Vas a poner Breaking the Law y ya le decías, lado 1, banda 1 al operador. Ya sabía, pues lado 1, lo volteabas y ponías el disco y ya lo preparabas y ya le dabas 3/4 de vuelta al tornamesa. Soltabas y agarraba la pinche. No, era una chulada. O sea. Voy a llorar. Se oía el Kiss, pero no tanto. Entonces, cuidamos mucho, pues, ¿no? Que los limpiabas, no tocarlos con los dedos, ¿no? O sea, traía así. No. Era todo un arte. ¿No? Era todo un arte. Sin miedo a perder. Pues, como el título lo dice, pues es una rola que directo a defenderse, directo a no dejarse, a viajarte, a luchar sin miedo a represalias, sin miedo a perder. Apostando siempre todo, ¿no? Apostando siempre todo y que no se apague la lumbre. Muy bien. Échense otro. Ahí está. Ahí está, Albino sin miedo a perder. De este material, ¿cuántas rolas tiene? A ver, ¿cuál es el plan? ¿Van a sacar un EP, un disco o algo? Bueno, mira, grabado? Gracias a la raza que nos sigue todavía por acá. Originalmente la idea era grabar un EP en corto de unas 4 o 5 rolas, pero conforme se fue dando la cosa, la química de la banda, se fue dando la composición de las rolas, pues terminamos en que vamos a grabar 12 rolas. Ok. Entonces ya va a ser un disco, un LP, ¿no? Ok. Pero igual vamos a seguir componiendo, vamos a seguir haciendo ruido. Incluso tenemos por ahí planes de sacar un covercito, ¿no? Pero no les vamos a decir todavía, no les vamos a decir. De Molotov. Sorpresa. puede ser. Frijolero. Puede ser también. Y pues bueno, de 4 o 5 rolas que originalmente era la idea, ahora van a ser 12. Ahorita ya están en las plataformas, ya están 6. Faltan otras 6 por terminar, que ya están algunas, ya están compuestas, en camino a ser grabadas, y otras que estamos en proceso de composición y de terminar de grabar, ¿no? ¿Dónde los pueden buscar para gente que les llama la atención? A ver, quiero ir a esta pinche bola de locos. ¿Cómo los buscan? ¿Cómo los localizan? Pues bueno, en sus Oxxo más cercanos, yo creo que no, ¿no? No, porque ahí está Berenice y les va a torcer la boca. Les va a torcer el hocico. Y no, se pone muy tóxica la situación. Sí. Por cierto, saludos a Perla, la Berenice oficial. No. Bueno, nos pueden encontrar en las plataformas digitales como Albino Punks, Espacio Punks con X al final. En YouTube también estamos como albino.punks, en Facebook igual, albino.punks, y estamos en Instagram igualito, Spotify. ¿No? En Spotify y en las plataformas como Albino Espacio Punks. Okay. Yo les voy a... Ya que le hicimos un flyer ahí para promocionar la visita de ustedes. Yo voy a aprovechar ahí ese mismo flyer para ahí poner la sus redes sociales. Excelente. Y lo voy a compartir en mis redes sociales para que pues sí, es la foto donde nos vemos más guapos. A la gente con sus mismos problemas mentales que quieran seguirlos, pues ahí los pueden igual de albinos que nosotros. Igual de albinos. ¿Por qué albinos? El nombre salió porque recién que cuando llegué yo acá a Hermosillo, como que batallaba para hacer amigos, ¿no? Como que me quería arrimar una bolita y como que la gente era medio... Como que son muy... Marcan su línea, son así. Mamones, muy pues. Mamones, sí, no quería pues, decirlo neta, de esa sí, forma acá. Pues, yo te lo estoy diciendo, soy de aquí, pues. Y un día estaba en el balcón de mi casa y estaba tomándome una caguama y en el balcón de su perdón, o sea, a ver. Y pues ya me puse a pensar acá. En mi casa de La Joya, o sea, viendo la ciudad de Hermosillo, así, ¿no? En la terraza, en la terraza. Sé cómo se diga. Neta, yo he estado en ese balcón. Yo he estado en ese balcón. Ahí, yo estaba en ese balcón. Hay billete en el punk. Doy fe de que ese balcón se vea bien chido el atardecer, güey. ¿Eh? Yo doy fe de que en ese balcón se vea bien fregón el atardecer. Total, okay. Estaba ahí y estaba pensando que sentirá, ¿no? A lo mejor un niño con síndrome de Down o un albino. O sea, ¿qué sentirán que la gente lo sabe ver como que diferente, ¿no? Un poco diferente, sí, y me sentí yo un poco como albino, por la situación como iba pintando aquí en Hermosillo. O sea, se sentía rechazado. Sí, sí, me sentía así como diferente. O sea, te hacían menos. Y luego ya fue que en ese momento me puse a escribir una canción también, y fue que salió la canción de Albino. La primera rola de la banda, Albino. Que dice la primera estrofa, que yo sé que es la que borraste, que de chinguen a su madre todos, pero esa la borraste, ¿no? Sí, o sea, pero sí, yo sé que pues iba por ahí, va pero sí, es que en sí pues el albino es una persona de una, digamos, de un tez de piel y de... Es una condición física diferente. Así pues, es, ¿no? que es muy extraño, pues es muy raro de encontrar o de ver De hecho, en África, ¿no? En ciertas poblaciones de África, ya ve que pues, obviamente que son negros, pues raza negra, pues no, hay albinos. Hay albinos. Y salen blancos, pues no, porque no, lo mismo, se ven raros, pues, ¿no? Pero, sí, pero son diferentes, ¿no? Y también, también se les estigmatiza, ¿no? O sea, algo tiene que traer. Entonces, que de alguna manera, brujería, no sé, cosa, de alguna ¿no? manera, eso es lo que quisimos como transmitir con lo de Albino, ¿no? De que somos algo diferente, somos raza que estamos tumbadones. Este, aunque de alguna manera eso también nos une como compas, como banda, este, los raros, los locos, los cochones, lo que nos gusta cotorrear, este. Pues está, mira, en ese sentido está, o sea, tiene lógica el nombre, pues, sí, ¿no? está bien. Y en tu caso, Rodrigo, bueno, ya tienes 3 años, me dice que tienes aquí en Hermosillo, sí. ¿Y cómo te has sentido? O sea, ya te traga aquí la pinche gente. No. Pues sí, pues ya he entendido un poco cómo es la gente por acá, ¿no? A lo mejor al principio sí estaba muy sacadillo de onda, pero ya como que voy entendiendo la manera, ya entiendo de que no dicen buenos días, ya entiendo varias cosas, ¿no? de que no saludan y así, ¿no? Antes era de que buenos días y no me saludaban y me sentía mal acá, de que, ¿qué pedo? Decía yo, ¿por qué, no? Pero ya entiendo que así es, a todo se adapta uno, ¿no? ¿Por qué no me dice buena idea? Porque soy de Saltillo. Y pues me gusta mucho Hermosillo, me gusta mucho las playas, me gusta mucho su comida, una gallinita pinta, un caldito de queso. Ándese, ¿carnita asada? Me gustan, la carnita asada, me gustan mucho las morras también, están bien guapas. No, pues ahorita, antes de empezar el programa nos estaba platicando que viene bien terapiado el señor aquí. pero bueno, eso no se puede platicar aquí porque ya se sale. Es más under, ¿no? Sí, ya es más o menos de esas plataformas de X, de triple X y esas cosas, ¿no? Entonces no podemos platicar eso. Y fíjate, algo fregón que quiero puntualizar, que tiene algo que ver, es como decía este vato del Rodro, que dice que llegó y de alguna manera como que no encajaba y se sentía raro, se sentía como que el albino, ¿no? De por acá. Pero es también algo bien fregón que tiene la música, que tiene el arte. Y cuando le empiezas a dar y la raza te empieza a ver, te empieza a escuchar, empieza a ver que tienes algo fregón que ofrecer. Ahorita la raza ya bateristas, músicos conocidos de acá como César Burgos, que es baterista de López Pérez, de Ataxia, de un chingo de bandas. Uh-huh. Ya llegó, se me acercó y me dijo, oye, qué chingón baterista tienen. O sea, César Burgos. Uh-huh. Y eso es algo que se me ha hecho bien fregón. ¿De dónde lo sacaron? Dije, no, sí, fue lo primero que dijo, ¿de dónde sacaron a este güey? Y después lo vio tocar y, cabrón, qué chingón baterista tienen. O sea, eso es algo bien fregón del arte, de la música, que te hace... ¿Cómo te puedes ganar el respeto? ¿Y cómo puedes cambiar una perspectiva de alguien? Nada más con estar esos 20, 30, 40 minutos dándole fregazos a tu instrumento. Perfecto. Y demostrando lo que sabes hacer y lo que te gusta y emocionándote, eso lo sabe. Porque hay por ahí en redes sociales hay un meme que dice precisamente de eso, ¿no? Que habla sobre ese sentido, o sea, si no transmite tu emoción. Ajá. O sea, no esperes que la gente, el público, reaccione bien, no, pues. No. O sea, tú tienes que, compartir tu locura, sí, pues. Es que es la parte visual, pues, no puedes nada más pararte a tocar y cantar. Es como si la rola está bien chila y la estás tocando así nada más, o sea, pues no, tienes que hacer que la gente sienta, ¿me entiendes? Se prenda, pues. Simón, que se prenda. Y que se sientan parte, pues, de lo que estás haciendo. En el poco tiempo que tienes aquí, Rodrigo, bueno, ahorita vamos a platicar, vamos a poner tal vez. Tal vez. Me suena la canción así de... Tal vez, es ahora sí que la rolita romántica por excelencia de la banda hasta ahorita, ¿no? Una de las rolas románticas. Pues salió igual, empezamos a componer la música y dije, bueno, pues esta rolita está como para la morrita, como para dedicarle ahí al Berenicito. No es Berenice, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y pues pensé en una experiencia personal también, ¿no? De un día que, me levanté, pues en este estado depresivo, en este estado frío, vacío. y de repente te vas por la calle, te vas a la tocada con los, buscando a los compas, pero te encuentras con la, como con la morrita especial ahí, la morrita con la que conectas y se siente bonito, y que a lo mejor no sabes si la cosa, si la cosa va a funcionar o si nomás va a ser en el momento, pero te vale madre, pues ya lo que quieres es vivirlo, pues vivir esa emoción. Y si pasa, si mañana seguimos juntos, qué fregón, pero lo que importa es que hoy estamos juntos, aquí, juntos, estamos aquí. Que... mañana no sabemos, porque mañana, así como se nos puede acabar la vida, se puede acabar esto o podemos seguir. Muy bien, pues vámonos con tal vez se oiga bien. Bonita. Albinos. Saludos a las morritas. Fuerte declaraciones, espero que no. No, porque este vato se ve como que nos va a poner a limpiar. No, hombre, estás viendo el desmadre que traigo. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, ellos fueron Albino, pues ahí está. Berenice, 666, Sin Miedo a Perder y Tal Vez. Yeah. Así es. Tal Vez. Pues bueno, parte de lo que van a escuchar el día de mañana allá en Hawái, más en Wison, Sonora. Allá van a estar tocando en algún local, hay un evento, es público, va a ser alguna fiestecilla privada por ahí. Público por allá, cerca de un... no recuerdo cómo se llama el local ahorita. Está cerca de un expendio. Cerca de un expendio. Ok, ya con y eso. Un hotel. Vientos huracanados. Que por cierto, de la rolita que acabamos de escuchar, tal vez ya pueden encontrar el video en nuestro canal de YouTube. Ok, Albino Punks. Albino Punks. Ok. Nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar ya este video. Búsquenlo ahí en el canal de YouTube para que los vean en acción y se terminen de enamorar. Y que se lo dediquen a la morrita, hombre. Sí, no, para que porque vean. El punk rock también es eso, pues el punk rock también... Claro, dedicarle a la morrita, algo bonito. No es nada más puro ponerte a tirar estiércol, ¿no? Bien, vámonos ahorita a continuar. Y bueno, me voy a traer dos bandas de Argentina. La primera nos las manda el Nahualero de Mendoza. Saludos por allá. Hasta Mendoza. Saludos, che. Mendoza en Argentina, que me manda muchas bandas muy interesantes, sobre todo de la escena under de Argentina. ¡Che, boludo! ¡Más grande que el Diego! Y me manda esta banda que se llama Ciegos. Está muy suave el proyecto, que está muy interesante. Y pues bueno, vamos a entrar con ellos y después vamos a escuchar a Demoledor. Es otra banda que tenía rato sin estar sacando material nuevo, pero ya me metí a sus redes sociales. Ya me puse en contacto con ellos, están grabando material nuevo en este 2024, pero vamos a recordar un poquito de ellos. Está suave lo que está haciendo, es diferente, muy suave la escena lo que hacen allá en Argentina. Pues vámonos con Ciegos, me puse en contacto con ellos, me mandan saludos desde allá. Las escenas más fregonas de Latinoamérica, ¿no? Así es. Desde las bandas. La verdad que sí. El público. Entonces, super entregado. La banda está formada por Dani Godoy, voz y guitarra, Diego Pose en la armónica, Diego Fernández en la batería, Julia Fugaza en el bajo, Javier Camaño en la percusión, Leonardo Zavala en la guitarra, Charlie Roldán en la guitarra acústica y Joan Iturria en los teclados y coros. Así que vámonos con lo nuevo que están promocionando, Voces Ciegos desde Argentina, y después Demoledor, de también de aquel país. Oscuras golpean mi puerta, es muy temprano para despertar. Revuelvo tus cosas buscando miseria, sabiendo que nada voy a encontrar. Disparo el flash para la evidencia, no importa la hora, te vine a buscar. Acá Dani de Ciego de Argentina, loco, queremos saludar a Estación Rock y a Claudio Laguna. Gracias por la discusión, ahí le estamos mandando unos temitas, Voces, que salió hace poco de Ciegos. Así que bueno, un abrazo grande de Argentina y también agradecerle a Nahualero de Mendoza, loco. Así que abrazo, gracias Claudio y aguante Estación Rock. Estabas durmiendo, ahora tu sueño se hace realidad. Disparo al flash para la evidencia, no importa la hora, te vine a buscar. Voces, te digo que son voces. Voces, te digo que son voces nomás. Cuartos oscuros, mensajes ocultos. Ahora sé que el tiempo es para pensar. Soñaste despierto y estabas durmiendo. Ahora tu sueño se hace realidad. Disparo al flash para la evidencia. No importa la hora que vine a buscar. Son voces nomás. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. ¡Rompe! si eres blanco, negro o de colores. Si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos. Si eres de este país, de este mundo o de otro planeta. Si eres alto o estás gordo. Si estás discapacitado. Si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera. Y que seas feliz. Estación Rock. La radio que suena en todo el mundo. Ya que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar dos muy buenas bandas argentinas. Terminamos de escuchar a Demoledor, y como ya les comento, están trabajando sobre material nuevo. Ya me puse en contacto con ellos y pues bueno, ahí estamos. Y vámonos con esta banda. Anteriormente escuchamos a Ciegos, también Voces, nos mandó Ezequiel allá el Nahualero de Mendoza, allá en Mendoza, Argentina, que nos manda también bandas muy interesantes. Y vámonos con una banda, ellos son de Santiago de Chile, una banda de Doom Slush. ¡Ay, cabrón! Metal. No, apenas esto es lo más, ahorita espérate con lo que vamos a cerrar, ¿no? Y esto nos lo mandó Katia Cuña, es una promotora que tenemos allá en Europa, banda que nos manda ahí de Santiago de Chile, se formó en el 2014, ya tienen 3 discos, y el pasado 1 de abril lanzaron un EP titulado 4, como preámbulo a lo que va a ser la salida, que será su cuarto álbum, a publicarse a mediados del 2025, o sea que en un año más va a salir el nuevo trabajo, pero como adelanto, pues sacaron este EP para decir, ¿sabes qué? Pues mira, esto es lo que más o menos vas a escuchar en el próximo álbum que va a salir el próximo año. Así que vámonos con ellos. Según que ya son un albino por acá. 4, ahí está. Desde Santiago de Chile. Así es, todo un tema puncoso eso, en nuestra vida social, así como, como dijeran los de, ¿cómo se llama la banda esa de ska? La de, que no me levanto otra para ir a trabajar, ¿sí? Panteón Rococó. Panteón Rococó, sí, que no me alcanza, ¿no? Pues, bueno. No me alcanza para progresar. Una historia de vida, pues, ¿no? Sí, que seguimos viviendo a pesar de que supuestamente ya se arreglaron muchas cosas, ¿no? Que bueno, vamos y todo esto. Con unas bandas españolas. Bueno, es cierto, me voy a meter aquí con bandas locales. Primero, con el Albino, por ejemplo. Con Albino ya lo pusimos ahí. Me voy a traer, fíjate, me encontré esta rola de, es una de las primeras bandas que surgieron cuando Estación Rock se formó allá en 1980, allá en la década de los 80, el 86, surgieron muchas bandas, pues, ¿no?, locales, y pues nosotros les damos el espacio y ahí se escucharon. Una de ellas era de Nogales, hablando carito por allá, Nogales, a Reptil. Reptil era, tres bandas eran muy famosas allá de Nogales en aquellos años. Era Reptil, Sangre y Sudor y Agresor. Agresor sigue todavía ahorita funcionando. Sí, de hecho, acá se ha escuchado actualmente. Hace poco creo que fue cumpleaños del Chapis Coronado, el bajista de la banda. Y tocaron en Los Ángeles. O sea, ahí andan. O sea, volvieron regresaron y lo están haciendo muy bien. De hecho, sacaron temas nuevos. De hecho, van a tocar en Guaymas con Agresor, con Cafra. Próximamente hay una fecha por ahí. Ahorita lo voy a checar. Y pues bueno, me traje esta banda de aquel demo que sacaron, un casetito por ahí, que ahí tengo. Dije, podemos escuchar a Reptil, para los que se acuerdan de aquellos años de Estación Rock en Radio Sonora. Algo que quisiera que me tú que estuviste, que te tocaron aquellos años, que me aclararas, me comentaras, ¿cómo es que hacían aquellas bandas para grabar? O sea, ¿había aquí ya estudios en aquellos entonces, en aquellos años, no, en los 80, había ya estudios aquí para grabar en Hermosillo, en Sonora? No. ¿Y así cómo, como acá no hay? ¿Y cómo es que en aquel entonces? En el caso de Nogales, ellos grababan ahí en Nogales, Arizona. Mi hermano, no recuerdo, no, se brincaban al otro lado y ahí grababan, ¿sí? Pero bueno, era un estudio, bueno, fue algo con sí, toda sí, su, pero con pues toda su limitación. Era un estudio, ¿no? Pero, por ejemplo, una banda de acá de Hermosillo. Sí. Muchos de ellos, muchos demos que me tocaban, que me llegaban con el cassette. Lo que hacían ellos, o sea, donde ensayaban, ponían una grabadora enfrente y le ponían play y rec. Y ahí grababan, y sabes que traigo mi demo, pues órale ahí, así, y se oía, bueno, ya saben cómo se oía, ¿no? Pero bueno, o sea, como que le buscaban la manera de que se escuchara, sí, lo más decente, sea, audible posible. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? O sea, regulaban sus equipos, pues. Entonces, ¿por qué? Pues ya nomás le ponían a grabar, a ver cómo se oía, ¿no? Y ahí iba. Bueno, de hecho, pues esta grabación se hizo más o menos en un estudio. Se oye, pues bueno, con todas sus limitaciones, pero es algo que queda en la historia, pues, ¿no?, de la música. Y ahí está, es una muy buena banda de Nogales, Reptil, y aquí me los traigo para aquellos rockeros de la vieja guardia de la escena local aquí en Sonora. Fregón por los Reptil. ¡Nada es para! Cielo Sí, hay, o sea, hay muchas teorías, pues, ¿no? De hecho, el Güero Ibarrola de Los Hijos del Lechero, otra banda con cosas muy buenas por acá, también me dijo una vez que estuvo aquí con nosotros y ya me decía, lo que pasa es que hay muchas bolitas, pues, ¿no? O sea, los puncosos se juntan con los puncosos, los tracheros con los tracheros, los gemitaleros con los gemitaleros, y le dije, ah, ¿qué? Entonces, ¿Y de los puncosos son los que la vieja escuela o los nuevos o los surf punk o los metaleros igual, los death metaleros, los black metaleros, los heavy, los, y así son las bolitas aquí, y entonces sí. Entonces es muy complicado, pues, ¿no? Y luego aparte súmale, que es algo que también que siempre me castra a mí esto aquí en local, de que haces un evento, o sea, que va a un evento mañana, el sábado. Pero resulta que ese día también el sábado hay otras tres tocadas, pues. Sí, así es. Entonces, yo siempre he dicho aquí, ¿cómo están los eventos? ¿Cómo se ponen los eventos? ¿De lleno? No, cinco nomás, ¿eh? O sea, cinco aquí, cinco allá, cinco aquí, cinco allá y cinco acá. Pues, o sea, pues no. Oye, ¿por qué no vino la gente? No, porque están tocando allá en el otro lugar. Oye, y el otro, es que hay otra tocaya. Y hay otra tocaya. No, pues sí, que la chingada. Es mejor unirse, ¿no? Acá. Entonces yo estoy con la idea, pues no sé de qué manera, pues buscar. Dije, bueno, pónganse de acuerdo los que están, los que organizan eventos, y decir, a ver, ¿qué tienes evento? No, pues, ¿quién pidió primero la fecha? Fulanito está. Bueno, tú hazla de esa fecha. Y pues que, yo la voy a hacer la que sigue. Y yo voy a hacer la que sigue. Entonces, ¿para qué? Para que toda esa raza se vaya nomás ahí. O sea, ¿qué evento hay? Nomás ese. Sí, y no hay más que ese. Te van a caer, y mira, te van a caer ahí, pues. Entonces, está, pero es muy complicado. Aquí Hermosillo. Ay, hijo de su chica, man. En serio, no. Yo no lo recomiendo, ¿no? Así, yo no lo recomiendo. Está difícil aquí. Está muy difícil, ¿no? Está muy norte. Yo espero que algún día me caiga en el hocico, pero pues bueno, hasta ahorita no lo han hecho. Entonces, sí hubo buena aceptación, por ejemplo, en el Sepulfest. Yo fui el sí, Gloriosa. Es que siempre con los puncosos y se juntó. Al menos al mes hay uno o dos eventos que son los que se sabe que van a sobresalir, pues. Uh-huh. Hay que poner por Sepulfest, como dices, o en su momento también hay uno que se llama Cagadero Mortal, que se hace cada año, que se sabe que ese evento va a traer raza. Es pues. El que se hace en las minitas. Lo han hecho en diferentes locales. Porque creo que el año pasado ese fue en las minitas, allá, pero sí, era puro morrillo que anda haciendo desmadre, ¿no? De la nueva era, ¿no? Entonces dije, ah, bueno. Que son más surf punk, grunge, ¿cómo se llama? Sleaze y ese tipo de rollos más para acá, pues, como dice. O sea, ya aprendí ya dos tonos, chingue su madre, ya aprendí. Vamos a hacer una banda de punk, chingue su madre, ¿no? Y vamos a hablar basura de la banda. Muy bien. Vámonos, seguimos con música y aquí seguimos platicando. Un clásico. Cuando fue nuestro. tuve un problema técnico, pues, aquí con la máquina, y no pude transmitir en vivo, pues, pero sí pude grabar el programa. Entonces, como te digo, el programa ahorita se está grabando, y ya ahorita terminando el programa, todavía me quedo aquí, para hacer el ajuste, revisarlo y lo todo, y mandarlo a las otras radios, pues, ¿no? Entonces, te digo, se la mando a esa radio de Chihuahua que se llama Maldita Radio, y a otras de allá, pues, ¿no? De Argentina, Uruguay, Colombia, la de España. Bueno, España ahorita anda de vacaciones, pero ya me dijo, ¿sabes qué? En septiembre ya me mandó otra vez el programa, y estaban dos radios de España. Y pues ando buscando otras radios, ando buscando otra radio. La idea es que, como en aquellos tiempos cuando empezamos, cuando llegaban todas las bandas con su demo, dije, vamos, aquí los ponemos para que se den a conocer. Y la idea es que ahorita, por ejemplo, ahorita Albino, estas rolas, pues te van a escuchar ahí en Argentina, te van a escuchar en Colombia, te van a escuchar en Venezuela, te van a escuchar aquí en México, te van a escuchar en España, te van a escuchar donde te van a escuchar. Entonces, al menos en Costa Rica, te van a escuchar en Costa Rica. Entonces, me perdí allá la banda, pues ya un poquito más, ¿no? De Venezuela, te van a escuchar en Venezuela. Entonces, ¿qué es la idea que traemos nosotros? O sea, es ampliar el foro. Por eso es que ando buscando otras radios que me den chance, que me den la oportunidad de que Estación Rock se acomode ahí, pues, ¿no? Entonces, ando buscando una en Chile, una en Brasil, otras en Europa, aparte de España, ando buscando otras en Europa, aunque sea en español, o sea, transmitir en español, pero aunque sea en otro idioma, pues, ¿no? Pero meternos allá, ¿no? Entonces, a ver si se... Ahí vamos el plan, nomás que ahí va, ¿no? Despacito. Sin prisa, pero sin pausa. Así es, exactamente. No, pues qué bueno que te adaptaste por fin. Sí. Que ya aquí la verdad es que... Sí, la verdad es que sí, hay que decirle, somos mamones. Sí, somos mamones. Sí, o sea, yo no voy a defender lo indefendible. Sí, somos especialitos, ¿sí? Entonces, pero sí, o sea, yo sí he sentido ese sentimiento, valga la redundancia, ¿no? Yo estuve viviendo 10 años en Guadalajara y pues obviamente que, o sea, yo allá me veía raro, en los 10 años se me veía todo el mundo raro, pues, porque para empezar, por la estatura. Entonces, o sea, alto, guapo, bien parecido, y luego les hablaba, y luego aquí lo que tenemos, y ya te diste cuenta que hablo muy golpeado, pues. Sí. Bien golpeado, entonces, allá en el sur, creen que estamos gritando, pues. Creen que estamos gritando, que estamos enojados. Entonces me dice, es que no me grites, es que no te estoy gritando. Entonces me pasó mucho tiempo, o sea, muchas situaciones así, ¿no? Que me decía, oiga, pero no está enojado. No, no estoy enojado. Y tú, ¿por qué me grites? No te estoy gritando. Pero es que me está gritando, qué chingada madre, pues, ¿no? Pero también nos hacían mucha carrilla ya, bullying, ¿no? Para las nuevas generaciones, ¿no? Porque aquí remarcamos mucho la che. Allá, porque por ahorita en Saltillo ya no, o sea, tú no la remarcas. Aquí la chela tenemos muy marcada, pues. Sí. Entonces, allá para el sur le llama mucho la atención a nosotros que eso, ¿no? Decía, a ver, di muchacha, ¿no? Chingar, jajaja, ¿no? Porque no, mucho, aquí remarcamos mucho la che, pues no re muchacha. A ver, di chavo. No. ¿Sabes qué otra rebarco mucho? Sí, me dice, chinga tu madre. Casi, pero siempre me decía, es que usted no es de aquí, ¿verdad? No soy de aquí, soy del norte. Ah, del norte, sí, de Sinaloa, más al norte. Más para arriba. Sí, ¿dónde más para arriba? Y se quedan así, ¿no? O sea, la flechita del Windows dando vuelta, ¿no? Aquí, ¿dónde? No, procesando, ¿no? Procesando, no, en Estados Unidos, o sea, Sonora no lo hacen en el mapa, güey. O sea, lo más al norte en México, para el sur es Sinaloa, ¿no? Ah, cabrón, o sea, de Culiacán, no, de, más al norte, Mochis, puta madre, dije, no, de Sonora, me dije, ¿qué es eso? Dice, no, ¿qué es eso? No, dije, está no. como una cosa que comentaba con un amigo hace ya años, es que parece que hay como un México del norte y un México del sur, está, tal cual. Sí, realmente sí hay. Se nota mucho la diferencia. Que era guacho cuando llegué para acá, no sé. Es que todos o sea, saliendo para Guaymas, todo el mundo ya es del sur. Son guachos, son chilangos. Les digo, no, para allá es norte también, allá es el norte también. No, ese no es norte. Es tal cual, estamos en el noroeste y por allá ya está el noreste. Es, sí, pues, es estamos igual al norte. En Estados Unidos hay una West Coast y una costa. Sí, sí, costa, la East Coast, pues, ¿no? East Coast. Bueno, vámonos con otro clásico. Ahorita seguimos platicando aquí. Uy, me lo traje, es uno de los temas preferidos que tenía en aquellos años de Estación. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Seré hijo. hijo de Caín. Ahora, en ese meme, y ahí va la continuación, pues, o sea, todo mundo puede hacer cualquier oficio, pues, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Pues yo puedo ser albañil y te pones a pegar ladrillo, ¿no? Y aprendes, pues, pero no puedo, todo mundo puede ser músico. Ajá. O sea, sube y tóquele, pues. Pues, o sea. Sí, tiene su rollo, ¿no? También, ¿no? Sí. Puedes subirte a tocar y... Ah, capaz, sí, la verdad. Por ejemplo, ya de grande no puedes andar haciendo el ridículo ahí. Pues. Por supuesto que no. Así es. Oye, pues qué bueno que se dejaron venir, qué bueno que los conocimos, ya son parte de la programación. Y... Fregón, muchas gracias, neta, por el espacio y qué bueno que ya somos parte de la family por acá, escuchando punk rock. Escuchando punk rock. En Estación Rock. Así es, ahí vamos a estar. Y pues bueno, toda la información, todos los eventos, todas las cosas que anden haciendo ahí posterior, después de, obviamente, que mañana ya tienen su presentación. Ya nos platican cómo les fue, yo sé que les va a ir muy bien, va a haber mucha raza, ustedes se van a dar cuenta, no les voy a decir yo, ustedes lo van a vivir, van a decir a la madre. Fregón, es lo que esperamos y esperamos conectar con la raza de por allá y cotorrear Machine con, que es el plan de la banda, ¿no? Cotorrear Machine con todos, ser parte de su playlist, de su rollo, de su vida, de su... Nomás porque tengo evento, compromiso yo el domingo, pero yo sí me arrancaba. Si hubieras ido con nosotros a cotorrear, a hacer un desmadre por ahí. Me llevo las cámaras y lo vamos filmando todo. Pero luego lo hacemos. Lo vamos a hacer. Ahí estamos. Tengo pensado hacer eso cuando llegue Boycott, porque ya me dijo el Emilio de Piratita Radio que ellos van a aterrizar aquí a Hermosillo y de aquí a Hermosillo se los van a llevar en una van a Guaymas. Entonces, pues por ahí Piratita Records. Pues mañana mandar al Albino. A lo mejor mañana ahí va a andar el. Que inviten al Albino a abrir el Boycott, como no, con todo gusto. Y el Marmota ahí van a andar ahí en ese toquín. Y de todas maneras, yo le voy a decir, ahí lo tengo al Emilio en el WhatsApp, y le voy a decir, ¿sabes qué? Van a ir estos morros mañana. Me pasan los datos de dónde va a salir la tocada para yo compartírselos. Yo digo que sí sabe dónde es, pero de todas maneras, para decirle, ¿sabes qué? De hecho, creo que. Esta Alejandra Leiva tiene algún conecte por ahí con Piratita Records. Uh-huh. Igual, por supuesto, te vamos a pasar ahorita el... Y yo se lo comparto a Emilio, porque ahorita le voy a mandar el programa. Perdón. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Estos morros van a tocar mañana en Guaymas, chécalos. Si no has oído de ellos, chécalos, a lo mejor te conviene, son pulcosos. De día llévate unos tomates, hay unos jitomatazos. Sí, pues, llévense material, en todo caso, para si anden por ahí, para que les dejen el material, para que los programen en su radio, porque ellos son de punk rock y obviamente lo que están haciendo ustedes lo van a incluir en su programación. Entonces llévense material de ustedes, lo que lleven ahí las caras, o sea, lo que lleven ahí para que hagan presencia de una vez. Perfecto. Vámonos, ahorita seguimos platicando. Slaughter the Giant, esta es una banda, ya subimos de volor, de sonido melodic black metal, y son de Bélgica, se formó en el 2018, cuenta con un EP y un álbum debut este 2022, y este próximo 1 de noviembre saldrá su segundo álbum, Abomination. Muy bueno el material, me gustó. Arriba el diablo. me hace ruido un poquito del, sí, del pues. Punk. De la del, de la, o sea, idea del punk. No tiene que ser tan porque está el punk, que es que lo toma como una religión, el punk. Sí. De que es que el punk tiene que ser esto y tienes que seguir el, si hay un manual del punk, es que tienes que seguirlo porque así dice la Biblia del punk que tienes que hacer. Y si no lo sigues, si no, eres lo sigues no eres, sí, punk. No eres punk. Y entonces está el vato que, o sea, que ya yo, eres poser. O eres, ¿sí?, punk fresa o eres acá. Sí. Punk fresa. Y entonces sale el otro punk que dice, "Bueno, pues me vale madre, o sea, yo quiero hacer esto y si es comercial, que sea comercial, o sea, me parece que el punk como el metal. Ese sería suave, ¿no? Sacar un. ¿Qué tocan ustedes? Soy doble P. ¿Qué es eso? Pop punk. Sí, pero, ¿qué es eso? Pop punk. No sé, es punk comercial. Sí, ¿sí? Es que, o sea, después, o como le dicen happy punk también. Sí, pero, pues. ¿Por qué happy punk cuando de repente? Sería el punk, así. Échale leche y desayúnatelo a gusto. Desayuno para los campeones. Pero después, de repente te encuentras con rolas de happy punk. En donde te hablan de suicidio, te hablan de divorcio, te hablan de que te sientes ya, mal. Ya no es tan happy. Ya no es tan, no creo que happy, tan happy, pues. Hablar de suicidio, hablar de que tu mejor amigo se quiso desvivir, o sea. Entonces se me hace eso bien, como que bien mamón del punk, que ay, se lo toma como religión. Como sí, religión, y dice, pues. Bueno, pues es que si tocas más bonito, ya no es punk. O si la melodía la cantas más más afinado, ya no eres punk. Es que bueno, hay que entender. O si llegas a más de 10 personas, ya no eres punk. O sea, ¿de qué se trata? O sea, tienes un mensaje revolucionario, un mensaje de tirarle al sistema, es un mensaje bien fregón. De protesta. ¿Para qué haces una? ¿Para qué chingados haces una banda? Sí, sí. ¿Quieres que te escuchen? Sí, pero ¿por qué quieres tener nomás, público? ¿Por qué quieres llegar nomás a 10 personas, o sea, cuando quiere, puedes llegar a 10,000? O sea, entonces, ahorita, por ejemplo, ahorita el vino se está escuchando en Argentina, se va a escuchar en Uruguay, se va a escuchar en Perú, se va a escuchar en Colombia, se va a escuchar en Venezuela. Y ojalá las rodas se la prendan los de 10 minutos. Se va a escuchar de 2 minutos, pero se va a escuchar aquí en México, se va a escuchar en Europa, en España y a donde esté llegando la señal de Estación Rock. Y ya no va a ser punk. Entonces, ya no eres punk porque ya. O sea, ya. Sí, o sea, cambia de género, pues ahora eres pop punk. Como en su momento pasó con Green Day, que tocaban en el Kilman Street, que era supuestamente el bar punk por excelencia en aquel entonces, en su ciudad natal. Uh-huh. Y de repente, pues que los contrata la disquera. Y porque los contrató la disquera, ¿qué es lo ya que no más pueden venir a tocar a mi bar porque los contrató la disquera? Imagínate que llegue una disquera y ¿sabes qué? Ahí te va un cheque de $100,000 para el vino para que te van a grabar. Te voy a organizar una pinche gira mundial 2024-2025. ¿Qué van y ya a decir? No pueden tocar en la bohemia. Ustedes van a decir no. No, porque yo soy punk y la mar y yo. O sea, va en contra de mis principios. No, o sea, ahí está tu cheque, ahí está tu... O sea, ya. Entonces, ¿a dónde yo digo? Porque, o sea, hay un mensaje, ¿no? El punk tiene un mensaje. El mensaje de... La Polla Records, sí, hizo rico el cabrón. O sea, sigue hablando de mentada de madre y todo eso, pero vive bien a gusto. Escorbuto en su momento, o sea... Déjase de cosas, pues, en el punto y se acabó, pues. Vámonos con música, seguimos con Hagar. Hay que seguir rockeando, raza. Banda de Meloid Death Metal de Finlandia. Está curadito. We'll be right back. Yeah. era la banda. Y la neta me conecté, sea, bien fregón con este último, sí, disco. Sí, pues, de cierta forma volvieron, pues. O sea, volvieron a... ¿Por qué? Dije, bueno, ¿qué hacemos? O sea, al final de cuentas, a ver, ¿por cómo te identifican a ti, pues? O sea, a ver, ¿por qué te gusta la banda? Por este, o sea, por este sonido, pues, ¿no? Pues, no es cierto, dijo, por este sonido, pues. O sea, búscalo otra vez, pues, ¿no? Como dice, sí, pues, o sea, es un sonido y no lo han querido cambiar, pues. Jamás vas a escuchar una balada de ACDC, jamás. Y así se va a morir Angullón y todos los demás. Jamás van a hacer una balada. ACDC jamás va a hacer una balada, pues. ¿Eh? Porque es su estilo. Y, o sea, nosotros así somos y así vamos a hacer y así nos vamos a morir. Punto, y se acabó, ¿no? Y ahí nos vemos. Como pasó con otra banda, también más mainstream, digamos así, que me gusta un montón. Son 41. Que igual en sus inicios, el vocalista de ellos, que es como quien dice el compositor principal de la banda, Derek Whibley, él hasta tenía miedo, dice, comentó alguna vez que tenía miedo de meter baladas. O sea, ¿cómo voy a meter una balada si somos punk rock o punk pop? ¿Cómo voy a meter una balada en esto? Y de repente le dijeron, dale, tú dale. Y metieron una balada y les pegó una, fue un quitazo. Lo que acaban de hacer ustedes, pues, o sea, el tema este también es una balada, se le dedicas a una morra que conecta contigo, pues, ¿sí? Punto. Bueno, no es la Berenice 666, sería la Berenice 333, o sea, medio tóxica, ¿no? Pero sí, o sea. No tan mala. Sí, o sea, no podemos decir, porque al final de cuentas la mujer tiene su genio. Sí. O sea, le sale el demonio de vez en cuando, pues, ¿no? Entonces, por más a toda madre le sale el pillo. O sea, le sale la feminidad, ¿no? Sí, entonces, las cosas no son perfectas. No son perfectas, así es. Señores, es un gusto, ya vamos a cerrar con dos temas, ya no lo vamos a dejar. Cryptonomicon es una muy buena banda de Black Death Metal de Italia. Ellos se formaron el 2019. Y este 19 de agosto, están estrenando su nuevo video de Monolatria. Entonces son black materos muy fregones. Y cerramos con un músico originado de Venezuela, pero radicado en Canadá. Guitarrista muy fregón. Todo el mundo recordamos, o sea, habla de Yngwie Malmsteen, no, dice Yngwie Malmsteen, o Steve Vai y todos los demás, todos los grandes, todos esos monstruos, pero este Francisco Mesa es un super guitarrista y nos vamos a despedir con él. Y pues bueno, aquí estamos, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, neta, a los que nos siguieron, nos comentaron, todo por ahí. Saludos ahí, gracias también. Gracias, arriba el albino. Sigue sonando el albino en Estación Rock. Así es, ahí los vamos a tener, ya son parte de la programación, son parte aquí de la familia Estación Rock. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, y la verdad, tienen un año. Yo, en serio, les deseo que le echen muchas ganas, que les vaya, que les vaya bien. Yo sé que esto es una chinga, ¿sí? Muchas gracias. Pues no es fácil. No, y ya no. Sabes que aquí la escena está jodida y que es pero cuesta. vamos a hacer ruido. Es cuesta arriba. Así es. Y ahí vamos. Gracias a los que nos han seguido y a los compas que nos siguen en redes sociales, a la raza que a lo mejor nos va conociendo hoy y que nos empezó a seguir por medio de Estación Rock. Uh-huh. Chingo de neta, un abrazo de toda la buena vibra para todos. Gracias, y que no se apague la lumbre, a la verga. Que no se apague la lumbre, aquí va a haber más lumbre. Y si hay más foros donde puedan ustedes estar presentes, vayan para allá, porque lo importante es eso. Y pues nos cuenten con nosotros. Aquí Estación Rock. Todo lo que venga posteriormente, oye, sacamos un nuevo tema, échalo para acá, oye, vamos a ir para la, véngase para acá, oye, traemos un 48 de cerveza, tráiganselo para acá, entonces, ya, la chica, no, entonces, acá, sale, igual. Fierro, pásasela muy bien, nos escuchamos la siguiente semana, este es Cryptonomicon, y cerramos con Francisco Mesa. Buenas noches. Póngale atención, porque este tipo sabe tocar la guitarra. Olvídate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.